Quisiera que supieras, tonta, lo que he sufrido yo. Si desde aquel momento en que traté, no imaginé estar siquiera un rato, un minuto cerca de ti. Pero pronto desperté, volví a la realidad. No pienses que si te he dejado es porque no te quiero hoy. Dios sabe que eso no es verdad, pero ¿qué puedo hacer? Mi vida está terminando, pero es preferible así. Que dos vidas terminen por un solo error. Lo nuestro no pudo ser, lo sé. Lo estuve pensando desde ayer. Cariño no fue lo que faltó. Yo creo que todo terminó. Tu vida es difícil para mí. Qué lástima no poder seguir así. Así. Así. Mejor por otro lado vete y busca tu camino hoy, porque siguiendo tú mis pasos tal vez haya abismo. Y no quiero ser culpable de tu gran fracaso, amor. Algún día me reproches este adiós. Lo nuestro no pudo ser, lo sé. Lo estuve pensando desde ayer. Cariño no fue lo que faltó. Yo creo que todo terminó. Tu vida es difícil para mí. Qué lástima no poder seguir. Lo nuestro no pudo ser, lo sé. Estuve pensando desde ayer. Cariño, no, no fue lo que faltó. Yo creo que todo terminó.